cuidado con medir. ¿Aún no pides tus Bud Light? También puedes pedirlas en modelonow.com. ¿Qué tal, amigos? Somos los Manriques, mi compadre Morocco. Mi compadre La Mole. Ya estamos listos, andamos de repartidores porque hoy vamos a llevarle cheve a la raza que está, bueno, pidiendo Modelo Now. Vía, a ver, ¿cómo lo puedes conseguir? Compadrito, vía telefónica al 01800 Modelo Now, también a través de la página de internet www.modelonow.com. ¿Y si traigo mi celular? Compadrito, es muy fácil también. Descarga la aplicación de Modelo Now, pides tu cheve y te la llevan hasta tu hogar. Hoy somos los repartidores, queremos ver la reacción de la raza que llegue los Manriques a llevarle pues su cheve. Así que chequen esto. A ver, es más, aquí es aquí adelante, carnal. Vamos a ver la reacción porque es sorpresa. Venga, es sorpresa. Véngase, mi Morocco. Ya llegamos. ¿Qué onda, mi Nao? ¿Cómo anda? ¿Ya está listo el pedido? Listo. A ver, venga. Es que andamos de repartidores. Sí. Mira, el primero. Venga, échame esa, compadre. Esa para ti. Dale. Buenas. ¡Bienvenido! ¿Quién pidió cerveza? Yo me lo hombre. Aquí están, carnal, sus Bud Light. ¿Cómo las pediste, carnal? Modelonow.com. Ah, por internet. Bárbaro. Oye, pues también lo pueden hacer por la aplicación, ¿no? Así es, descarga la aplicación Modelonow y por teléfono, compadrito. 01800 Modelonow. Y aquí está, mira. Frías y bien rápidas. Oye, no tardaron nada. Nada, nos tardamos. Oye, ¿andan ensayando o qué? Un ratito, ¿qué? ¿Echamos una bola? Las que quieran, compadre. Échenle, quiero. Venga, panguito, venga. Saben, señores, ir por la cerveza es cosa del pasado. Modelo Now. ¡Venga! Todo conmigo. Es momento de que pidas tus Bud Light al 01800 Modelo Now. Frías y de volada a tu casa.